En Rock FM, Oldie Motel. Saludos del Oldie, bienvenido Oldie Motel, jueves 12 de marzo de 2015. El motel abierto para pasar estas tres últimas horas de este jueves y plantarnos en el fin de semana. Con mucha música, como siempre, con muchas historias, más las que tú quieras aportar, que siempre son interesantes. Debiera de hacer mención, y no lo suelo hacer, a veces a correos magníficos, esos que llegan a oldimotel@rockfm.fm, en el que con más tiempo y espacio del que te pueden dar las redes sociales, pues analizáis cosas, comentáis cosas. Muchas veces no puedo contestar, pero lo agradezco sobremanera, y además me ilustra, me informa y me enseña. O sea que os doy las gracias por trabajar para el motel. Aquí el Ambite y el Oldie estamos contigo. Hoy tenemos el trío de una estudiante, una colegiala casi puedo decir, Aina, de Palma de Mallorca. Un trío que refleja muy bien los gustos de alguien muy jovencísimo que le gusta el rock and roll. Hoy cerraremos esa gozada que se llama The Number of the Beast, el segundo de los, hoy el vigésimo segundo, el esencial 22 de los 50 aquí en Oldie Motel en Rock FM. Y precisamente hoy cumple 59 años el fundador de La Doncella de Hierro. Nunca lamentará que la música ganara al fútbol en sus gustos, al revés de lo que pasa con el ubicuo y archialabado Julio Iglesias, que hubiera sido un futbolista extraordinario. Pero bueno, como tantos niños ingleses de la época, crecidos en casas como cajas de zapatos, Steve Harris quiso tocar la batería. La falta de espacio físico le llevó al bajo. Hace 3 años sacó un disco solo. Un disco solo que empieza así. This is my God. Steve Harris, en el día de su cumple, en el día de Iron Maiden, en el día del rock, Oldie Motel. I've been going round in circles. History reveals his echo. Searching for salvation, I can taste this desperation. Come on. Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. Hotel en Rock FM, ahí estaban Ushuaia desde septiembre, como nosotros, dando la vara desde septiembre, Oldie Motel, Ushuaia. Hoy Pau estará cantando en el magnífico espectáculo con Amstel que tenemos en Castellón esta noche, y algunos ya están dirigiéndose o están ya allí, no sé a qué hora empieza exactamente, pero que salga todo fantástico. El de Valencia fue genial, y aquí llegan a Oldie Motel en Rock FM, bien, los Subways. Los británicos llegan a nuestro país para presentar su último disco, que ha sido producido por el cantante Bill Lang. Con una media de 16 años, Bill, Charlotte y Josh con una media de 16 años, te cuento. Aterrizaron en la escena musical en 2005 con su primer disco Young for Eternity, Joven para la Eternidad, en el que se incluye el famoso Rock and Roll Queen, que sirvió de banda sonora para la película de Guy Ritchie, Rock and Roller. The Subways es una de las bandas más excitantes en directo que a la gente le pone con su explosivo sonido rock emocionados en los directos, favoritos en todos los festivales. La semana que viene llegan a España para presentar su último y homónimo trabajo de estudio. Estarán el día 18, la semana que viene, miércoles, en la Sala Bikini de Barcelona, y el jueves, al día siguiente, jueves 19, en la Sala Arena de Madrid, llevando de teloneros a los australianos Dune Rats. Ya lo sabéis, de Subways. La semana que viene, miércoles 18, Sala Bikini de Barcelona, jueves 19, Sala Arena de Madrid. Rock and Roll Queen, el trío de Subways, desde Reino Unido a Old Motel, Rock FM. The sun, you are the only one. My heart is blue for you.